En la cancha se ve los pingos, Juani. ¿Estás entrado en calor? Sí, debo decir, Juan Pablo, que la ciudad de Santa Rosa y la ciudad de Toay se ha vuelto la capital de los runners. No, no, si te escucha la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, sí. ¿Te decís eso? Fernanda, discúlpame, a Pico no vi tanta gente, pero acá... Pico es la capital de los runners. No sé, pero dicen, hay una competencia. Yo miro la avenida Perón, sí. Del ejido urbano Santa Rosa-Toay, y cada vez más veo gente... Antes veías bicicletas, ahora ves muchísima gente corriendo y preparándose. Bueno, ¿qué pasa? Este domingo se va a hacer la pre-Apampa Traviesa, tradicional maratón que se va a correr en abril, pero hay una previa. Y vamos a hablar ahora con Marta Ayala, que es la presidenta de la Federación Atlética Pampeana. Marta, buen día, ¿cómo te va? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bueno. Muy bien. ¿Suscribís? Feliz año, feliz año. Igualmente, ¿suscribís lo que dice Juan y que Santa Rosa es algo así como la capital de los runners? No, no, no podemos decir eso. Toda la Pampa. Vamos, bien. Toda la Pampa. No, en serio, hay una gran cantidad de agrupaciones que están desarrollando atletismo en muchos puntos de la provincia y eso a nosotros nos llena de alegría. Y obviamente Santa Rosa es una de las capitales, como General Pico, como General Hacha, impresionante la cantidad de atletas. Y para nosotros eso es muy positivo. Marta, pero ha crecido mucho la cantidad de gente que está haciendo esta actividad, ¿o no? Sí, sí, sí, ha crecido mucho. Me parece que el atletismo también ha ido variando. Tenemos más carreras de trail, tenemos más carreras de montaña, tenemos otro atractivo, no solamente lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la pista y campo. Uh-huh. Entonces, el aspecto es muy amplio. La verdad que hay público para todos los gustos. Bueno, buenísimo. Bueno, y contanos cómo viene la organización de la pre-Apampa Traviesa, que es ya este domingo. Miren, estamos procesando las inscripciones, ayer ya procesamos algo de 150, vi que llegaron un par de correos más, así que a los que se fueron comunicando le dijimos que el día de viernes hoy también íbamos a estar recibiendo inscripciones, ya conversamos con la gente del seguro, que más que nada es por eso, para tener tiempo de mandar el listado y que corran todos y que tengamos un evento acorde también a los atletas, cuidado. Y el sábado nos vamos a tomar para hacer la entrega de número, lo vamos a hacer ahí en la pista de atletismo, en la cabina de control. Vamos hasta la mañana, de las 9 de la mañana hasta la 1 y media, y a la tarde de las 5 hasta las 9, como para que tengan un amplio horario, ir a retirar su número, abonar la carrera. Nuestra intención es que con las 4 fechas después tengan la inscripción liberada para la maratón. Así que bueno, esa es nuestra intención, que lo disfruten, claro, porque, que se preparen. Marta, esto se corre el domingo y después hay otras 3 fechas, otras 3. Claro, en total son 4, chicos, son 4 fechas. Está armado con entrenadores para que las semanas de entrenamiento den en cuanto a las distancias. Uh-huh. Saben que la tercera fecha es cuando están los 30 kilómetros, que se prepara para la maratón, es una buena prueba esa distancia. Entonces bueno, esa es nuestra intención, tener una previa, una preparación, y que lleguen todos de las buenas condiciones, ¿no? Más allá que vayas a correr 10, 5, 21 o los clásicos 42, todo lleva su preparación. Marta, perdón, ¿esta es la primera vez que sucede esto o ya se venía haciendo la pre-Pampa Traviesa? No, se viene. Tiene bastante tiempo, siempre estuvo encabezado por nuestro querido entrenador Raúl Rizzo. Uh-huh. Siempre estuvieron estas pruebas. Nosotros seguimos con esta tradición porque los atletas lo necesitan. Hicimos una modificación en la tercera fecha, siempre era 5, 10, 30 y dejamos 5, 15 y 30. El de 15 es un evaluativo para el que se prepara para los 21. Uh-huh. Entonces, está con esa intención. Con esa intención fueron pensados y las semanas también de estas fechas dan para los entrenamientos que están realizando. ¿Y cómo es la inscripción? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es? Mira, los 5 kilómetros tiene un costo de 4.000 pesos. Las otras distancias tienen un costo de 5.000. Entonces, sumada a las 4 fechas, te va a quedar liberada la inscripción para la fecha de la maratón el 6 de abril, sea la distancia que desees correr. Bien. Bien. ¿Y tenés un número de inscritos? Es una forma también de motivarlos. Claro. ¿Tenés un número de inscritos hasta ahora? Sí, hasta ayer cargué 156 en mi base de datos y tengo varios mails todavía que no hemos respondido. ¿Y es un número que tiene que ver con la expectativa que tenían? ¿Es superior, sí, menor? Sí, sí, porque sí, es superior y mayormente, chicos, porque sabemos, claro, que mucha gente está de vacaciones, que muchos tal vez no pensaron en correr la maratón todavía, se pueden incorporar a nuestro campeonato en cualquier fecha, eso está libre, por supuesto, pero ya es un número importante. Entonces sabemos que hay muchos que ya se están preparando para nuestro clásico evento. Y esto está destinado más a la gente local, no a la gente que viene de afuera. Abierto a todo el público, sabemos que hay costos, que ahora ya no es tan fácil irte a una ciudad, tenés que considerar el vehículo, otros gastos, está abierto a todos. Mirá, yo las inscripciones que procesé ayer eran Tres Lomas, San Miqueló, Trenquelauquen, sabemos que tenemos localidades que están muy cerca y que se vienen, tenemos gente de Huatrache, de Macachín, de General Hacha, gente de Pico, de Castex, es decir, de lo que recuerdo ahora, ¿no? Entonces, creo que también la hora, largamos a las 7 de la mañana, vieron que hace calor. Sí. Entonces, bueno, ya calculan más o menos cómo va a ser el viaje, cómo van a poder correr. Sí, los atletas del interior le entregamos el número el domingo, ¿no? Cosa de que no tengan que venir un día antes. ¿Se ha pensado alguna vez trasladar la Pampa Traviesa a otra localidad? Miren, como esto es un evento que lo organiza la Municipalidad de Santa Rosa y nosotros lo fiscalizamos, nunca se nos ocurrió, pero si alguno quiere ser sede, bienvenido sea. Nos movemos los jueces, claro. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien, Marta, gracias. Pero está bueno que lo dejemos, por ahí nos escucha alguien que está interesado y nos movemos nosotros. No, porque, digo, tenemos este país... La pista para muchos es como su segundo hogar. Yo estoy en casa, pero no tengo problema en moverme. Claro, no, lo pensaba porque en la provincia de La Pampa tenemos circuitos realmente bellísimos, naturales, sí, en un montón de lados, y se llama La Pampa Traviesa, ¿no? También. Ah. Sí, ese fue el nombre que le dieron. Vamos a patentar la idea. Perdón, sí. Vamos a patentar la idea. Y que pase por alguno de los parques acuáticos, ahora que turismo quiere vender tanta agua, ¿no? Esa cosa. Cosa que se puedan refrescar. Bueno, chicos, ya armamos un trail, no armamos una carrera de calle. Claro. Marta Ayala, gracias. Más vale que si querés decir algo más, recordar el modo de inscripción y demás, te escuchamos. Claro, ¿a dónde escribirse? Que nos manden un mail, porque es la forma más sencilla y que no se nos pasen las inscripciones. ¿A dónde se manda el mail? Es Fed de Federación, fedatleticapampiana@gmail.com. Ahí estamos recibiendo las inscripciones. Bárbaro. Si no, se acercan el sábado, no hay ningún problema, vamos a estar en la pista. Muy bien. En la pista de atletismo. Dale, gracias de vuelta. Gracias, chicos, que anden bien. Chau. Marta Ayala es de parte de la Federación Atlética Pampeana, que organiza esta Prea Pampa Traviesa. Va a haber otras 4 fechas, ahí estaba repasando. Las fechas van a ser el 2 de febrero, el 23 de febrero y el 16 de marzo. Saúl Echeveste, si nos robás la idea nos vamos a enterar, ¿eh? Por favor, acordate de nosotros. Pampa Traviesa, toda la provincia. Portelén. Que pase Portelén. Portelén, Victorica... Parque acuático, ahí parque acuático, se refleja, sí. Los atletas la pasada, es claro, buenísima. Disculpame, aparte, ¿sabés qué videíto haces con eso? ¡Fua! ¿Sabés qué videíto? ¡Qué reel te mandás, ¿no?